Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos al podcast del Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias pues a todas aquellas personas que nos han seguido a través de internet. Ya son más de 2.000 reproducciones. Imagínense ustedes, no tenemos el aplauso, Joffre. Pero muchísimas gracias a todos ustedes, pues ya somos 2.000 reproducciones que tenemos en internet. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen al podcast del Inquisidor Ilustrado. Hoy estaremos hablando o estaremos tocando un tema, no, yo no diría que es controversial, pero es un tema que ataca directamente lo que es la esencia de la fundación de Santa Ana del Táchira. Imagínense ustedes en ese momento. O en ese momento nosotros vamos a tocar primero la versión oficial, lo que nos enseñan a nosotros como habitantes de este municipio a conocer de acuerdo a la historia que está aprobada. Pero también vamos a tener una historia que es poco conocida y hoy nos acompaña don Rufino Segovia, que es nada más y nada menos que él, uno de los que conoce esta historia, y es uno de los que nos va a acompañar el día de hoy con el Inquisidor Ilustrado hablando de la historia alternativa de Santa Ana del Táchira. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, este es el segundo Inquisidor en vivo. En vivo, porque lo estamos haciendo en vivo. Y cuento con la grata presencia de don Rufino Segovia. Buenas tardes, Rufino. Hola, Plácido, muy buenas tardes. Aquí para compartir contigo un rato de la vivencia de la historia, la que plantea el cronista de la ciudad y la que hemos visto un grupo de ciudadanos que hemos juzgado, inclusive en presencia del mismo cronista, en el año 75. En la Plaza Bolívar, hicimos algunas observaciones con respecto a la manera en cómo él plantea cómo fue la fundación, cómo fue el descubrimiento de la meseta, donde está asentada nuestra población. Inclusive, mira, Placio, eso me valió. Ya va, Rufino. Quedamos en vivo y es normal que pues, esto suceda. Bueno, le recuerdo que pasa que el micrófono de don Rufino Segovia pues, se apagó temporalmente, pero estamos hablando de la fundación de Santa Ana del Táchira. Aquellos que no saben lo que es Santa Ana del Táchira, es una población cercana a la frontera entre Venezuela y Colombia y que pertenece o es parte de Venezuela. Y nosotros, como este podcast es originario de acá, pues estamos hablando de algo muy importante de todos los cordobenses, que es, vamos a hablar de la fundación como tal de Santa Ana del Táchira. Continúa, Rufino. Bueno, y en esa oportunidad le decíamos al doctor Dionisio Molina que yo reconocía que el historiador, el cronista, debe de adornarse para llamar la atención del lector. Pero diciendo eso, él plantea que Santa Ana o el territorio del Valle del Ratón fue descubierta por don Timoteo Chacón en el año 1860. Eso es lo que nos enseñan, Rufino. En julio de 1860. 1860, eso lo sé yo porque me lo enseñaron desde la escuela. Él plantea de que un cazador de manada fortuita salió con sus perros, blanco, palomo y el amarillo liberal, a recorrer la ribera del río Tormes. Imagínate eso, en Azua. Se Correcto. vino, según José Joaquín, el intrépido cazador, así lo dice él, divisó con los animales, con los perritos, un venado. Imagínate un venado que él hizo cerca donde está el puente Junín actualmente. Se le sirvió que de estamos guía. Hablando que es un lugar aproximadamente casi a 15 kilómetros del centro de la ciudad de Santana. Exacto. Los perros alertan a don Timoteo, según relata el doctor Yanza Molina, y don Timoteo inicia la persecución del venado. Llega y en el sitio que da acceso a la estación Santa Ana, por la cuesta del Diablo, sube don Timoteo. Por ahí llega el venado, pasa el río Crímari caudaloso en el año 1860, en un puente natural constituido por un cascarillo. Los perros llegan y rúquete, pasan el puente, ese natural. Y un Timoteo también llega y pasa el puente. Por ahí empieza la utopía. Por ahí empieza ya el relato oficial. Cuentan a nosotros, Rufino. Del cual yo dudo. Sí. Del cual yo dudo y se lo dije al doctor Villamizar Molina en el año 75. En 1975. Exacto. Usted dudó de esa historia tan utópica, sí, tan bonita, tan poética, que nos, exacto, enseñaron a nosotros. Y él sigue, por cierto, ahora más adelante si hay tiempo, le voy a decir una anécdota que se subió en el momento que yo relataba, hablaba, intercambiaba con el doctor Villamizar. El cazador llega, trepa, el inhóspito, como él mismo lo narra, estoy utilizando palabras que están en el libro. Palabras textuales. Exacto. El inhóspito, selva, y hasta llegar donde es actualmente la calle 12, con carrera 9. Correcto. Ahí había otro cascarillo. Fíjate cómo surge la figura del cascarillo. Es la figura del venado. Cuando hablamos de cascarillo, Rufino, hablamos de un tipo de árbol, ¿verdad? Exacto, sí. Para la gente que no sabe qué es un cascarillo, ¿qué es lo más parecido al cascarillo? Es un árbol. Y es como un roble. Exacto. Como un roble. Y don Timoteo, según el doctor Villamizar Molina, utiliza de atalaya. Como decir una torre de para mirar, para vigilar. Exacto, lo utiliza de atalaya. Que él sube abriéndole una especie de escalón de escalera con un machete. Un machete y sube y abriéndose camino. Y divisa el Llano Ratón, que él bautizó inicialmente. Que es la meseta en la que actualmente está la ciudad de Santana. Todo eso ya me viene diciendo, aquí hay algo de mentira, con respeto, por supuesto, al doctor Villamizar. Rufino, ¿por qué tú piensas que es mentira este tipo de relato? Mira, es imposible que para esa época hubiese una sola pieza de cacería representando un venado. Estamos hablando de 1860. De 1860. En 1860 se supone que todavía existían, en estas tierras existían diferentes tipos de animales, exacto, que eran aptos para la caza. Sí, sí, pero él se empecinó en perseguir el venado. Llega el caudaloso río Crímari. ¿Te imaginas, Plácido y amigos oyentes, cómo sería ese caudaloso? ¿Cuántos metros podría tener del árbol el árbol cascarillo que atravesaba de punta a punta o de orilla a orilla el río? Según los últimos censos, Rufino, actualmente en las cabeceras de los ríos las lluvias casi no suelen suceder. ¿Qué pasa? Se habla que se ha perdido hasta un 40% del caudal original del río Crímari, que es de aquí de Santa Ana. Pero un momentico, estoy hablando del año 1860. Por eso, o sea, si nos ponemos en retrospectiva, si cuando se hizo el estudio se perdió un 40% del caudal, en 1860 ese caudal representaba casi el 200%, claro, de lo que es actualmente. Exacto, y era, para mí, para Rufino Segovia, le decía al doctor Villamizar, es una utopía, y él entendió, yo le reconocí que... ¿Cuánto crees tú, Rufino, perdona la interrupción, ¿cuántos crees, Rufino, que debería haber medido el árbol que sirvió de puente natural a don Timoteo Chacón? Tendría que tener un aproximado de 80 metros. Y es un árbol bastante alto. 80 metros por bajito. Porque recuerda, tú mismo lo acabas de decir, el río Crímari, para atravesarlo de banda a banda, como se dice coloquialmente, o de orilla a orilla, para esa época había que echar... Y el venado llegar y pasar un puente solo, sin amarrarlo. ¿Y si lo pasó por encima del puente natural? No. En la historia oficial no nos explica. Sí, eso. Él dice que él atravesó el río a través del puente del Cascarillo. Hombre, uno se va a tirar al caudaloso río, se ahoga. En ese momento. Pero, si podemos decir, Rufino, de que ese primer punto de la historia es lo que llevamos al entredicho, por no decir a la duda, ¿sí? Estamos hablando que la capacidad de salto de un venado no supera los 60 metros, por favor, o sea, ni exacto, porque viniera corriendo. Exacto. Entonces, según la historia oficial, queridos oyentes, habla de que había un puente natural de un árbol de cascarillo, que es como una especie de pardo blanco, y que el venado utilizó ese puente natural para pasar el río, ¿o no, Rufino? Claro, claro, así es que está planteado, así es que yo lo entiendo, y así está la lectura. Y los perros pasaron también ese puente natural. ¿Los nombres de los perros, Rufino? Palomo, porque era blanco, y Liberal, porque era amarillo. Fíjate cómo se sabe, puede ser a través de Rayo Bemba, podríamos decir, de generación en generación se fue pasando, transmitiendo eso, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que entonces un Timoteo descubre la meseta. Yo le preguntaba al doctor, ¿qué falta en la parte, en el monumento alegórico a la Fundación de Santa Ana? Por cierto que no le gustó esa partecita porque la tomó a burla. Había el venado en bronce, los perros y la estatua de Timoteo Chacón con la escopeta. Entonces le preguntaba... Ya va, Rufino, tú me estás hablando posteriormente al evento del descubrimiento de la meseta, ya no el ratón, en un sexto que se llama Asua. Exacto. Sí. Ajá. Tú me estás hablando, en estos momentos tú me estás hablando de la estatua. Exacto. De la estatua del descubridor de estas tierras, que se llama Timoteo Chacón. Quiero dejar claro que en este momento estamos hablando de la estatua. Exacto, sí. Es que yo quería abrir este paréntesis para que el oyente llamara más la atención. Yo le decía, doctor, ¿cómo hizo Timoteo Chacón para abrirse paso en esa inhóspita selva, como usted lo dice, para llegar hasta la meseta? ¿Con qué abrió camino? Es como una pregunta que dice, o sea, si tú vas a descubrir algo que está en el monte, ¿cuál es la herramienta favorita? ¿Cuál es la herramienta entonces, por defecto? Yo le decía, bueno, doctor, no, está todo completo, me decía el doctor Villamizar, y todo, teníamos una audiencia aceptable. Rufino, descríbeme la estatua de don Timoteo Chacón. Faltaba el machete. Eso, nosotros, o sea, nosotros hicieron la estatua, con la escopeta, con su canica aquí, cargaba la pólvora. Con su cantimplora de pólvora. Pero no cargaba el machete. Mira, entonces, el machete... La gente pensará es algo trivial, o sea, algo que no vale la pena. No, sí. Pero si uno se pone a ver la realidad de la estatua, se supone que él era un explorador. Claro. Y que una de las principales causas, o la principal cosa que él debía tener en la mano, era el machete para abrirse espacio. Bien cargándolo, guindando no, o en un costado. Claro que sí, Rufino. Y no está representado. No estaba. Ese era el arma fundamental para él abrirse paso. Porque Rufino, con la escopeta no se iba a abrir perdona paso. Perdona que te cuestione ese pensamiento. Hablemos un momento de muchos años atrás, de casi 300 años atrás, cuando fue el descubrimiento de América. Hay muchas pinturas donde no se observan los colonizadores con machetes. ¿Por qué esta tendría que ser la observación ¿cómo que tú estás planteando? Si él sale a cazar a un terreno inhóspito, a un monte, tiene que llevar, aparte de la escopeta, tiene que llevar un machete. Indudablemente. Como si una herramienta obligada. Es una herramienta obligada. Pero entonces en el monumento alegórico no se la colocaron. Y yo le hacía esa observación al doctor Villamizar. Bueno, mira. Entonces, el doctor Villamizar Molina sigue planteando, y que una semana después de que vino Timoteo Chacón, llegaron los colonizadores. Llegaron una familia, los Valero, los Chacón, los Méndez, los Angola, los Molina, los Ochoa y los Nietos. Esa era familia y peones de de la hacienda de Timoteo. Esa familia que tú estás hablando, ¿son conocidos de Timoteo Chacón? Familia de Timoteo Chacón, la mayoría. Familia, ahí está, familia. Claro, porque él era Chacón Valero, Timoteo Chacón Valero. Y fíjate que ahí llegó familia de los Valeros, los Chacón. Esto lo estoy extrayendo del libro Estampa Centenaria del doctor Villamizar Molina. Esto no lo estoy inventando yo. O sea, esto no está traído por los pelos. No, señor. Está respaldado por un libro. Exacto. Está esto, respaldado por un los libro. Los nombres de los colonizadores. Pero yo quisiera en un otro programa decir a quién entrevisté yo cuando tenía 12 años. O sea, a mí siempre me ha picado el gusanillo de estar entrevistando, estar averiguando, Rufino, sin ser chismoso, ¿no? Escúchame. Tú dices a quién entrevistaste cuando tenías 12 años. ¿Pero 12 quién años. Tenía 12 años? ¿Tú o el entrevistado? El entrevistado tenía 94 años. Para ese momento. Yo tenía 12 años, en el año 62. Se supone, entonces, que el entrevistado conocía la historia, parte de la historia. Conocía la historia. Él me dijo, en ese momento, me dijo, mira, porque yo leí el libro Estampa Centenaria. El libro no es un ensayo. Un ensayo, un tríptico, que inicialmente publicó el doctor Villamizar Molina sobre el centenario de Santa Ana. Y yo lo leí porque a mí toda la vida me ha llamado la atención leer. Y no, Rufino, está bien, o sea, está bien que se lea porque uno tiene que conocer sus propias raíces. Ajá, y entonces, mira, yo, a mí me llama la atención y yo empiezo a averiguar. Voy donde el señor José María Chacón, don José María Chacón, que era el propietario de la casa de ahorita Centro Comercial Línea Córdoba, por cierto, y le pregunté algo. Me dijo, no, que debe saber bien toda la historia, mijo. Me dijo esos términos. Es don Consolación Vivas. Don Consolación Vivas. Don Consolación Vivas vivía con su nieto, fíjate, el nieto, porque ya estaba el otro consolero, dueño de la bodega, ahí en la esquina que actualmente conocemos como la esquina de Cervantes. Concretamente en la carrera 6 con calle 11. Correcto. Donde están demoliendo ahorita, por cierto, esa casa ahí vivía don Consolación. Yo llegué, me atendió, estuve hablando, le expliqué cuál era el motivo, me felicitó, me dio un dulce, porque tenían una bodega ahí. ¿En qué año fue eso, Rufino? En el 62. Imagínate. Y entonces yo le dije, ¿a qué iba? Me dijo, mire, mío, don Timoteo, es la palabra del señor Consolación Vigor. Digo, don Timoteo Chacón no fue el fundador de Santa Ana. Él fue el primero. Mira, le digo, yo ¿cómo? Quiero que escuchen esto. Él fue el primero que dijo que la fundación, la historia de fundación que nosotros conocemos, que el venado pasó por el río, pasaron los perros por el río y don Timoteo Chacón pasó por el río, es totalmente, no digamos totalmente, no. Pero algo en hay, parte, algo hay de cierto, es ficticio. Exacto, en parte es ficticio. Él me decía que don Timoteo sí vino con la avanzada de labriego o de colonizadores. Ya había venido anteriormente a las tierras. Él parece que vino, pero guiado por unos colombianos que pasaron por este territorio huyendo. Y ya habían visto. Huyendo y vieron y le echaron el cuento. Le echaron el cuento y él se vino. ¿Qué es lo que pasaba según don Consolación? Y yo creo porque en una parte, ya le voy a decir, ajá, algo. Una parte de la historia que plantea el doctor Villamizar Molina dice: Timoteo Chacón compró 333 fanegadas de tierra. No sé qué es. Cuando hablamos de fanegadas, Rufino, ya va. Cuando hablamos de fanegadas, ¿de cuánto terreno estamos hablando? Mi hermano, no le soy sincero. Porque estuve, escucha, averiguando y Rufino, nadie me dio escucha, esa Rufino, medida exacta. Escucha, Rufino, este programa lo escuchan en varios países. Exacto. Y fanegadas, yo creo que es una cuestión que nosotros, que somos de aquí del municipio, sabemos qué significa fanegada. Yo no sé cuánto equivale una fanegada de tierra. Exacto. Entonces, mira, para continuar lo del señor Consolación, digo, lo que sucede es. ¿Quién es el señor Consolación? Un señor de 94 años en el momento. Pero él vivió, nació aquí en Santa Ana. Él nació aquí en Santa Ana. Él nació aquí, vino muy pequeño de Colombia, pero nació. Pero él aquí. Fue criado acá fue en Santa Fue criado Ana. Desde 2 años, me dijo él. Correcto. Lo que pasa con don Timoteo es que era el acaudalado, era el del dinero. Y entonces compró los equipos de labranza, montó un tarantín y montó lo que se llama una pulpería. Ahí trajo de todo, desde una aguja en adelante. Cuando hablamos de pulpería, hablamos de carnicería, de todas esas cosas, ¿no? Pulpería era, en aquella época era una bodega, era una bodega donde te vendían de todo. Entonces, en esa época decían, hay una pulpería. O sea, vendían de todo, no precisamente carne, no, era de todo. Es más, él como que se lo... Él inyectaba, él era como mediquín, como todo eso. Pero yo creo en lo que me dice me decía el señor Consuelo, porque en la historia, escrita por el doctor Villamizar, dice Timoteo Chacón compró. Entonces, si era el acaudalado, era el apoderado, era el que impuso su ley dentro de un incipio desarrollo. Estamos escuchando la historia no contada, Rufino, me atrevería a decir. No escrita. De la historia de Santana. ¿Qué es lo que estamos poniendo en telejuicio para aquellos que nos están escuchando? ¿Qué estamos poniendo en telejuicio, don Rufino Segovia? Estamos poniendo en telejuicio, porque Santana obviamente está descubierta, pero lo que estamos poniendo en juicio es cómo fue descubierta Santana, porque... ¿A ti qué te enseñaron, Rufino, en la escuela, en la época que tú estudiaste? ¿Qué te enseñaron? Mira, lamentablemente en la escuela nunca han enseñado la historia de la Fundación de Santa Ana. Nunca. Yo recuerdo, es más, yo estudié hasta tercer grado en la escuela Timoteo Chacón. Y allí yo no recuerdo que nos enseñaron la historia, ¿no? Eso es porque, le repito... Yo quiero que los que están oyendo en el exterior y aquí mismo, que entiendan que le tengo un profundo respeto al doctor Villamizar Molina. Te voy a decir algo. Hay testigos presenciales de ese momento del año 75, cuando yo, Emma, le dije al doctor, doctor, algún día yo tendré la oportunidad de demandar la historia que usted cuenta sobre la Fundación de Santa Ana. Este tema que hablamos es bastante controversial porque habla de que estamos, Rufino, puede decir que estamos atacando la historia de la Fundación de Santa Ana. Para los que son de aquí el municipio y para los que no son, la historia de Santa Ana consiste en que don Timoteo Chacón, acompañado de sus dos perros, venían persiguiendo un venado y pasaron por encima del río. El venado pasó por encima del río, obviamente. Don Timoteo Chacón lo sigue y consigue la meseta, que posteriormente se la compra, creo, a la alcaldía de San Cristóbal. No. ¿A quién se la compra don Timoteo? A un juez federal de la época. Bueno, el punto es que nosotros, usted y yo, ya un momentico, y todos... Yo quiero aclarar que no hay alcaldía. Eso en el año 1875, cuando... Sí, Rufino, esto... Tú todavía has estado vivo cuando eso. Pero yo lo que me refiero, Rufino, es que cuando, o sea, estamos hablando de que cuando Timoteo Chacón pasa el río con el venado y descubre las tierras, nosotros no estamos atacando de que si Timoteo Chacón vino o no vino, porque vino. No estamos atacando de que Santa Ana no fue descubierta en 1860, porque sí fue descubierta. Fue fundada. Fundada en 1860. Exacto. Primero fue Llano el Ratón. En telejuicio, lo que está la manera, exacto, como fue descubierta. Es más, ni usted, don Rufino Segovia, ni yo, Plácido Gutiérrez, nos consta qué pasó hace más de 100 años. Mira, Plácido, yo voy a coronar, y seguimos, pero yo quiero coronar esta parte con lo siguiente. El doctor Villamizar Molina, y ahí está Frey, Adarme, está otras personas que no voy a nombrar, pero de ser necesario lo nombraría en caso de que esto alguien se le ocurra ya esto más adelante, ¿no? Ya esto más adelante. El doctor Villamizar Molina nos invitó para la casa de él allá en Palmira. En Palmira, Estado Táchira. Ajá. Acuérdate, Rufino, que este podcast lo escuchan en otros países. Ajá. ¿Para qué nos invitó? Sorpréndase, sorpresa te da la vida. Me lleno, como dicen, se dice coloquialmente, los pulmones de aire, por no decir algunas palabras que no puedo. Vamos a decir orgullo, ¿sí? Sí, sí, orgullo, se me sube el ego, que Villamizar Molina, cuando estábamos en su casa, sacó la carpeta del manuscrito que él tenía en el momento sobre un libro que estaba escribiendo sobre Santa Ana, Santa Ana, mis amores, creo que lo tituló posteriormente. Me dijo, joven, llévese la carpeta, ahí está mi borrador, léalo, corríjamelo y dentro de 15 días voy a Santa Ana a buscarlo. Don Rufino. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso significa que él me estaba avalando con eso. La credibilidad. Me avalaba lo que yo le refutaba sobre la historia que él planteaba sobre Santa Ana. Digo, correcto, si tú entiendes eso. La historia de la Fundación de Santa Ana. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, Rufino, de lo que nos enseña en la escuela. ¿Qué te enseña en la escuela? Nosotros los cordobenses de Santa Ana del Táchira, en Venezuela, a nosotros nos enseñan de que fue un cazador que iba con sus perros y pasaron un río. Pero hay muchas inconsistencias, ¿o no, Rufino? Claro que sí. Es más, quizás, y lo voy a decir con orgullo y pedantería, el único que se ha atrevido a cuestionarle al doctor Villamizar Molina, con el aval indirecto de él, ¿no? La historia. Aval indirecto. Ajá. La historia sobre la Fundación de Santa Ana ha sido este servidor. En el año 75. Y tengo, le repito, el orgullo de que sí avaló lo que yo decía cuando me entrega una carpeta donde tiene todo el manuscrito sobre el libro que estaba escribiendo posteriormente para Santa Ana, para que yo se lo leyera y lo corrigiera. Para los que no saben, y perdón, Rufino, para los que no saben quién es JJ Villamizar Molina, ¿quién es JJ Villamizar Molina? Es uno de los hombres más... era, porque está vivo, todavía. Sí, es el hombre más preclaro que ha parido Santa Ana. Me gusta esa palabra, preclaro. Preclaro, es el hombre más preclaro que ha parido Santa Ana. Me rindo ante el doctor Villamizar Molina y, como se dice en este pueblo, me quito el sombrero, le rendí honores, le dije al doctor con todo el respeto, él me lo entendió así, pero me escuchó muy serenamente. Por cierto, que lo del machete hubo ahí un y parece mentira, ¿no, Rufino? Tú pensarás que es algo trivial, no, lo del machete, pero escuchen, queridos oyentes, si nosotros estamos hablando de una estatua, se supone que está representada todas sus virtudes. Claro. Y él está representado como descubridor, exacto, de Santa Ana. Y hay una cosa que falta en su estatua. ¿Dónde está el machete con el cual él se abrió paso para entrar acá a Santa Ana? O él llegó volando, o él pegó brinco con un canguro. Para llegar al Llano Ratón, que era inhóspito, ¿no? Según lo plantea el doctor. Rufino, todas tierras eran inhóspitas, exacto, hace más de 100 años. Claro. Ahora mira, otra de las utopías que Timoteo Chacón construyó su casa allá al final, a la parte ya... En el extremo oeste de la ciudad. Santa Ana del Táchira. Exacto. Yo le decía, bueno, ¿cómo es posible, doctor, que habiendo... Porque él me decía que era para el agua, que le... No, Santa Ana hasta hace poco, hasta el año 70, más o menos, 72, era surcada por toda parte de la ciudad. Pero tú me dices año 72 como si fuese ayer en la tarde. Y estamos hablando de más de 40 años. Más. Más de 40 años. 48 años aproximadamente. No, con el perdón, ¿no? Más. Bueno, y entonces, lo que yo pienso es que eso no era la casa de habitación, sino un descanso. Él dijo que era para una atalaya, que para mirar, para repartir los caminos. Es decir, para Rufino Segovia, si Timoteo Chacón estuvo involucrado como colonizador con todas esas familias que llegaron, pero no fue el descubridor directo de la tierra. Escuchen esto, señores oyentes. aquí estamos hablando de que don Timoteo Chacón, descubridor de Córdoba, no descubrió Córdoba como tal. Se habla de que fue una historia, escúchense esto porque esto es delicado, es una historia utópica, Rufino, ¿por qué decir utópica? Sí, como sí, decir, claro, romantizada, ¿no? O sea, para que suene bonito. Así le decía yo al doctor. Para que suene bonito. Yo le decía, mire, doctor, yo entiendo que usted como cronista, como historiador, un hombre súper inteligente, ahora bien, tenía, Rufino, que adornar la historia. Ahora escúcheme, Rufino, lo que yo le quiero decir. Si nosotros estamos diciendo que según la historia nos enseña que don Timoteo Chacón, buscando venado con dos perros, pasó y llegó a la meseta del Llano del Ratón, y nosotros estamos prácticamente diciendo que eso no fue así, entonces, ¿cómo cree usted, Rufino Segovia, usted, que fue el descubrimiento o la llegada aquí de los primeros colonizadores de Santa Ana del Táchira? ¿Cómo fue entonces? Al parecer, don Consolación Viga, me relataba, yo tenía 12 años, me relataba que unos colombianos habían pasado huyendo. ¿Unos colombianos? Pasaron huyendo por estas tierras y al pasar por Azua descansaron o les dieron cobijo y hicieron el comentario sobre la belleza de la planicie. Que había una planicie. Exacto. En la montaña. Exacto, entonces cuando se viene toda esta familia y viene don Timoteo. ¿Por qué yo digo que Timoteo Chacón fue el que se abrogó? O le abrogaron. Se adjudicó. Sí, porque era el del poder, era el del billete, era el hacendado. El que tiene dinero es el que dicta las reglas. Exacto. Era el hacendado, el del billete. Se trajo los peones de su casa, de su hacienda, se trajo su familia, los primos, los hermanos. Rufino, yo cuñado. Estoy viendo que tienes un papel allí. No, ya. ¿Qué es lo que hay en ese papel, Rufino? No, ahí, bueno, los nombres traía como apunte. Los nombres de las familias que los colonizadores inicialmente, ¿no? Las familias que llegaron completas, ¿no? Familias completas. Entonces, Rufino, ¿podemos decir que Santa Ana fue descubierta, sí o no? Santa Ana fue colonizada en el año 1860. ¿Por quiénes? Por un grupo de labriegos que vinieron de Azua, encabezado por don Timoteo Chacón. Pero la historia del venado que salta en el agua y que don Timoteo Chacón los persigue con dos perros, entonces estaríamos hablando de una historia arreglada. Yo creo que es una historia para llamar la atención. Yo creo que es una historia maquillada. Exacto, propia. Y repito, me rindo, le rindo honores al doctor Villamizar Molina, cronista, porque ha sido escritor, tiene muchos libros, pero le decía en ese momento, doctor, yo entiendo que usted tenía que adornar, porque en el libro relata otra serie de cosas que también le cuestioné, ¿no? En el libro, ¿no? Son cuestionables, historias, claro, cosas, claro, que son cuestionables. Claro, hay que cuestionar, mira, cuando uno lee algo, hay que sacar con pinzas la lectura. Con cucharita, prácticamente. Con pinzas la lectura, con cucharita no, porque se le puede meter alguna cosa que no conviene en ese momento en esa lectura. Con pinzas. Y ahí sacar, extraer lo más interesante. Estamos hablando del descubrimiento de la meseta Llano del Ratón, que se conoce como Córdoba, que es una población aquí en Venezuela, en el estado Táchira. Y estamos cuestionando. Vamos a seguir cuestionando, Rufino, de que... Analizando. De que la historia no es como la pintan. Exacto. De hecho, el escudo del municipio... Descríbeme el escudo del municipio, don Rufino Segovia. Mira, el escudo del municipio creo que fue diseñado por don Ferrero Tamayo. Don Ferrero Tamayo. Doctor, pero fue pintado por la artista plástica don Julia Tarazona. Y ya fue el que lo pintó. Rufino, yo veo que no estás leyendo para nada lo que me estás diciendo. ¿Tú recuerdas esos nombres? de esa persona. Claro, hermano, ¿cómo no va a acordar? Tengo 70 y pico años, pero el alemán todavía no me ha visitado. ¿Todavía no, mantienes en la memoria? Claro. ¿Sabes cómo se logra eso? A mi edad, leyendo todos los días. Correcto, leyendo, Entonces, para los que no se escuchan, quizás son del municipio, dirán, este señor, Plácido Gutiérrez y don Rufino Segovia, son unos tremendos herejes de la historia de Santana. Bueno, podrían llamarnos herejes a nosotros por cuestionar la manera como apareció don Timoteo Chacón acá en la tierra de Azua. A usted por andar conmigo. Primeramente, ¿no? Sí, primeramente. Resulta de que yo ya en algunas tertulias de amigos, ¿sí? En alguna parte he dicho esto. Luego de que el doctor Villamizar Molina, de manera... Plácido, ¿cómo lo interpretas tú? Dame tu interpretación. Si yo le estoy haciendo las observaciones al doctor Villamizar Molina en la Plaza Bolívar, en presencia de 10, 12 personas que conformábamos el tren administrativo del Consejo Municipal de esa época, ¿sí? Y él nos invita a su casa para entregarme una carpeta con un borrador de su puño y letra, de un libro que está escribiendo, lea a los jóvenes y me corrige lo que tenga que corregirme. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el doctor J. Villamizar Molina? Ya lo dije, el cronista de la ciudad. Pero es que yo te digo, ¿qué significa el hecho de que el doctor Villamizar Molina, luego de que le dije, es más, tuve el atrevimiento de decirle al doctor, yo en el futuro le voy a cuestionar o a anular, a solicitar la manera como usted plantea, y aún así me entrega una carpeta? Es lo que yo insisto, ¿no? Para que el oyente entienda, como está entendiendo, de que algo había de cierto en lo que yo le planteaba al doctor Villamizar Molina, cuando se atrevió, cuando tuvo la confianza en este servidor, en un muchacho de... Un muchacho joven. Sin, y me entrega una carpeta que está... Por eso lo repito, no me cansaré de repetirlo, como un aval de que lo que yo estoy planteando aquí, que lo mismo que le planteé al doctor Villamizar Molina, él lo entendió que era verdad, que tenía razón en alguna parte. Correcto. Ahora entregame una carpeta con borrador de puño y letra, corríjamelo, léalo y corríjamelo. ¿Significa? ¿Por qué el doctor Villamizar Molina le pediría a don Rufino Segovia? ¿Por qué? ¿Por qué le pediría a don Rufino Segovia que le corrija un borrador de un libro histórico? ¿Qué está escribiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? JJ Villamizar Molina le pediría a don Rufino Segovia que le corrija algo, un trabajo que está haciendo. ¿Quién es don Rufino Segovia para que el cronista de la ciudad, JJ Villamizar Molina, le pidiera que le revisara el documento que estaba haciendo? El borrador de un libro que estaba haciendo Santana. Fíjate, respóndame usted mismo esa pregunta. Usted me la tiene que responder. ¿Por qué a raíz, repito y no me cansaré de repetir y estaremos ya repitiendo, por qué luego de que le he cuestionado, por decir de alguna manera, la manera como él plantea, por qué tiene esa confianza y me dice tenga, como se dice coloquialmente? Esa pregunta la tengo yo y la tiene cualquiera que nos puede estar escuchando. Como dice coloquialmente, algo bueno tenía el agua cuando la bendecía, ¿no? Algo el doctor vio en mí, y perdónenme amigos oyentes, pero yo no soy modesto. Eso de modestia aparte es hipocresía. Usted dice, Rufino Segovia, mire, modestia aparte, yo no puedo ser modesto por lo que yo sé. ¿Sí? Si ¿Esto digo, qué quiere decir? Si yo digo modestia aparte, soy un hipócrita. Cuando hablamos de modestia aparte, hablamos de los conocimientos que nadie más tiene. Exacto. ¿Por qué? Porque yo los tengo, porque los he difundido. Y porque los conozco. Entonces, modestia aparte, el doctor, no, él me entregó a mí. Pero te pregunto a ti, don Rufino Segovia, hijo de estas pampas, de el municipio Córdoba. Nacido en la carrera 7. Nacido acá mismo. En la actual carrera 7, en un ranchito de paja. ¿Cómo es posible, y quiero que escuche bien, cómo es posible que que don Rufino Segovia, nacido aquí en estas tierras, en este municipio, y por qué, y quiero que lo conteste Rufino, ¿por qué ataca, vamos a decirlo, ataca la esencia del descubrimiento de Santa Ana del Táchira? ¿Qué fue o qué obligó a un hijo de estas tierras a decirle, un momentico, esto no es así como lo nos ha enseñado, esto es diferente? ¿Por qué don Rufino Segovia dice que esto es diferente? Tenía 12 años cuando leí el Estampa Centenaria. ¿Qué es la Estampa Centenaria? Un ensayo de unas 5 o 6 hojas, sintético prácticamente, que escribió el doctor Villamizar Molina para la celebración del centenario de la Fundación de Santa Ana. Yo leo ese libro en el año 62 y me llama la atención. 1960. Y 1960 es el centenario. Y él publica ese libro en ese año. Y yo lo leo en el 62. Cayó en mis manos. Ya está un poquito de 12 años. Tú me dices que don JJ Villamizar Molina, el cronista de la ciudad de Santa Ana, mintió al momento de hablar del descubrimiento de el municipio de Córdoba. No mintió, se adornó. ¿Pero qué pasó? No mintió, un momentico. Él es historiador. Cuidado, los micrófonos somos muy delicados para hablar de que mintió. No hablaríamos de mentir, pero manejó la verdad. No, él se adornó. Él quiso resaltar porque en algún otro programa le voy a decir por qué el doctor Villamizar Molina tuvo interés en plantear de esa manera la fundación o el descubrimiento de Santa Ana. Posteriormente todo gira en torno... ¿Qué intereses, perdón Rufino, qué intereses pudo haber movido al doctor JJ Villamizar Molina para poner esa historia tan romántica de que un venado, de que un cazador, de que dos perros? Porque posteriormente, si usted lee el libro Estampa Centenaria, encuentra que toda la evolución, desarrollo de Santa Ana gira en torno a la familia Molina Palma, los Méndez, ¿sí? Sobre todo los Valeros, ¿sí? Pero más que todo los Molina Palma, de donde era. Manipulación de realidad, Rufino. Exacto, puede ser. Manipulación de la realidad. Puede ser. Pero le repito, con todo el respeto, el doctor Yansar es cronista. Rufino, a usted y a mí nos pueden crucificar por esto. Mira. Porque estamos atacando algo de que todo habitante de este municipio acepta como un canon, como una realidad que no se puede decir que es mentira. ¿No? Que es que don Timoteo Chacón llegó persiguiendo unos perros y entró a Santana. Entonces, fue de manera fortuita, según nos dice el libro de JJ Villamizar Molina, y viene Plácido Gutiérrez y don Rufino Segovia a decir que eso es utópico. Ah, ese fue el término que utilicé. Que en realidad no fue así, que fueron unos colombianos. ¿Qué pasaron? Sí, Rufino, porque según está registrado aquí que fueron unos colombianos que descubrieron este llave. No descubrieron, ratón, pasaron por o aquí. O pasaron y sabían la existencia. Y sabían la existencia, lo comentaron en Azua, en la hacienda de don Timoteo, según don Consolación. Azua, ¿dónde queda Azua? Azua queda a un costado aquí del municipio. De Villallano, prácticamente. Villallano, por ahí por San Cristóbal, por eso. Y allí fue donde dijeron ese que mío, había una meseta. Exacto. Porque es que, mira, es imposible que un señor salga un día lunes de cacería. ¿Cómo sabes, Rufino Segovia, que fue un día lunes? Porque lo relata el doctor Villamizar Molina en su libro. Es que yo estoy hablando de lo que no precisa es el día, pero la fecha, quiero decir. El día lo precisa un lunes. Eso fue, él vino, pernotó un lunes en una selva inhóspita. Ah, hermano, hay que poner... Persiguiendo un venado. Sí, yo le preguntaba al doctor Villamizar Molina, claro, a manera de chiste, porque la audiencia, éramos unos 10, 12, repito, la parte administrativa del consejo en esa época. Le dije, doctor, cuénteme una cosa. Después que le hice a los JJ Villamizar Molina. Sí, después que le hice la observación del machete, los perros regresaron con Timoteo, se quedaron por ahí de vagabundo. Mire, la observación del machete. Me molesto. Escúcheme, don Rufino Segovia. Muchas estatuas están representadas de acuerdo a las proezas de los héroes. En este caso, don Timoteo Chacón está representado con una escopeta. Una escopeta de pístole. Que de paso de... De pístole, ¿no? pístole. Correctamente. Y por dos perros y un venado. Esa es la y obviamente su traje de cazador. Pero hay algo que en la estatua no está. Ya lo dijimos, claro. Claro que sí, porque nos escuchan en este momento y como para hacer resumen de lo que estamos haciendo, hay algo en la estatua que no está. Que la todo herramienta todo esencial. Todo explorador lo debiera tener. Lo debiera tener, que es el machete. El machete. Claro, esa era la herramienta. Más que la escopeta, el machete, porque con qué se iba a abrir paso, con qué iba él a talar. Imposible. Imposible seguir un venado más de 20, 30 kilómetros. Suponiendo, Rufino, de 20, 30 kilómetros. De que usted le toque, escúcheme, de que usted sea el llamado a escribir, a reescribir la historia de Santana, ¿cómo la reescribiría usted? De ninguna manera, porque guardo profundo respeto al doctor Villamizar Molina, cronista de la ciudad. En pocas palabras. Es su forma de escribir, yo le decía. Él me entendió, él aceptó, le repito, cuando me entregó la carpeta de su borrado, pero me estaba aceptando. Si estás sentado allí y estás cuestionando lo que está escrito en un libro que prácticamente hemos aprendido de la escuela y estás diciendo que no fue así, y te pregunto, ¿cómo don Rufino Segovia, sin menoscabo de el respeto y el profesionalismo del doctor J.J. Villamizar Molina, cómo don Rufino Segovia reescribiría esa historia? No, te repito, mira, Plácido, yo guardo mucho respeto por el doctor Villamizar. Lo censuro y se lo dije a él, le repito, en el año 75, cara a cara, frente a frente. Él me entendió, él aceptó, pero de ahí, pretender a estas alturas, me va a quedar con mis poemitas, con mis cositas que estoy escribiendo, ¿sí? Porque bueno. Eso también lo hice en alguna oportunidad. Lo que pasa es que no lo he hecho con tanto fervor como las goritas, ¿no? Los poemas. Pero bueno, voy a quedarme con eso. Reescribir la historia de Santa Ana es correr el riesgo de Juana de Arco. Que muera quemado en la hoguera. Exacto. Porque dijo una F. de Castro, don Rufino, el tiempo me absolverá. Exacto. Él decía que el tiempo lo absorbería. Exacto. Sí, y yo pues difiero mucho de eso, porque si nosotros estamos aquí sentados frente a unos micrófonos en el podcast del Inquisidor Ilustrado, hablando o cuestionando, no cuestionando, no es criticando, analizando, es sacándolo con pinzas. Rufino Segovia, ¿cuál es la naturaleza de la persona? Cuestionarse. Exacto. ¿Qué es? ¿A dónde está y a dónde viene? ¿O hacia dónde se dirige? Nosotros no estamos diciendo que nunca se ha descubierto o que todo lo que se escribe... Yo no hablo de descubrir, yo hablo de colonizar. Sino fíjate que mi término siempre ha sido colonizar. Colonizar. Rufino, colonizaron la meseta, ya no es ratón. Don Rufino, escúcheme. Para los que nos escuchan, según don Rufino Segovia y don Plácido Gutiérrez, el llano ratón fue descubierto, sí, porque obviamente hay una población acá, pero no de la manera como nos enseñan los libros. Exacto. Y ahí estamos sacando el corazón de Exacto. más de 100 años de tradición, Rufino. Claro. Y a nosotros nos pueden crucificar en la plaza por hablar de este. Pues le digo, puedo correr el riesgo de Juana de Arco, morir en la hoguera. Bueno, Rufino, prepárate porque te sale candela ahorita cuando salgas. Bueno, todo eso, esos riesgos se corren, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, posteriormente lo voy a echar un chistecito de cuando estuve en periodismo, ¿no? Eso es la historia. Esa es mi manera de ver. Le repito, amigos oyentes, amigos que nos han estado enviando mensajes, es la manera como planteo la realidad que yo considero, no la realidad absoluta, porque nadie es dueño de la realidad absoluta, pero le repito, con orgullo, con todo el ego por encima que pueda subir, cuando el doctor Villamizar Molina me entrega la carpeta con el borrador del libro que estaba escribiendo, significa de que Rufino Segovia le pegó en el corazón de su capacidad literaria y que reconoció que le estaba cuestionando una realidad sobre lo que él escribió de la Fundación de Santa Ana. El descubrimiento de Santa Ana del Táchira. Descubrimiento o colonización. Colonización. Bueno, al fin y al cabo sí descubrieron los que llegaron. Bueno, Rufino, ¿qué estamos hablando hoy aquí? No estamos hablando de que si sí o si no, porque pues sí, obviamente. Exacto. Si no, no fuésemos hijos de estas tierras. Exacto. Lo que estamos cuestionando es si, y yo quiero dejar ya claro esto, si la manera como se colonizó Santa Ana es como lo dice el libro de J.J. Villamizar Molina, o se dio de otra manera, de la cual nunca nos han enseñado. Porque prácticamente está aquí Don Rufino Segovia y Blasio Gutiérrez diciendo que la colonización de Santa Ana de Táchira se llevó a cabo de otra manera. Y estamos en contra del libro oficial de la Fundación de Santa Ana del Táchira, Rufino, y por eso nos podemos ganar una quema en medio de una plaza pública. Claro, yo estoy claro. Yo con Omar Ardila, Dayala, yo primero, con Omar Ardila, en el programa de él, hacíamos la historia que no está escrita sobre Santa Ana. ¿Cuál es esa historia que no está escrita? Es una parte. ¿Pero cuál esta, es, Rufino? Esta que estamos planteando. La que estamos hoy hablando, de que claro, Santa Ana no se fue descubierta como estamos hablando. Exacto, aquí lo estamos hablando. Esa parte no está escrita. ¿Cómo se te ocurre? Y vamos a repetir, y a lo mejor el oyente va a decir, bueno, esto no tiene más temas que hablar. Que un hombre venga más de 20 kilómetros siguiendo un... Oye, hermano, si a usted le dice, mira, Plácido, en el Cerro de la Mina hay una molla de oro enterrada. Cerro La Mina es un sector cerca de Santa Ana, claro. Y la molla, estamos hablando de una vasija de barro. Exacto, llena de oro. Sí. Ahí hay una molla enterrada, usted se va a buscar la molla. ¿Pero por qué se va? Porque alguien le dijo que ahí estaba la molla. Porque ya vino... hay un precedente, diríamos. Exacto. ¿Por qué vino Timoteo y los colonizadores? Porque ya sabían desde la historia de estas tierras. Exacto, ya sabían la existencia de esta meseta. Entonces, me van a decir que... O nos van. ¿Ah? O nos van. A decir que, no, cuando él vino, si yo voy a hacer una cosa en Llano Grande, es porque sé que en Llano Grande está lo que yo voy a buscar, si no, no voy a perder el tiempo. Y un hacendado de la talla de Timoteo, según relata el doctor Villamizar Molina, no iba a venir a perder el tiempo a mosquear, por decirlo de alguna manera coloquial, a mosquear, a mirar. Y la otra cosa, chico, fíjate que gira en torno a dos cascarillos. No había otra plantación. Dos cascarillos. El del puente natural y el que le sirvió de atalaya aquí a Timoteo. Esto que estamos hablando, yo quería agradecerte principalmente por venir a hablar de un tema, no digamos controversial, pero muy poco conocido, porque en realidad no estamos atacando el descubrimiento de Santa Ana, sino la manera como se representa el descubrimiento de Santa Ana. Entonces, prácticamente, no, el hecho de que estemos atacando algo que ya se queda un canon, o sea, que es algo que no se puede refutar, estamos tú y yo cuestionando la forma de descubrimiento, y nosotros a través de podcast simplemente traemos a colación cómo fue el descubrimiento, o cómo debería haber sido el descubrimiento de Santa Ana, sin menoscabo del trabajo que hizo el doctor J.J. Villamizar Molina, y sin menoscabo de que vayan a crucificar o a quemar en la hoguera a don Rufino Segovia una vez que termine el programa. Mira, te voy a decir esto. En el año 75, luego de que le planteaba esto al doctor Villamizar, ahí había un concejal. Dos concejales ha tenido el municipio de Córdoba, que me quito el sombrero frente a ellos. Y uno de esos era el que estaba ahí presente. Era un señor ejecutivo bancario para la época, y habló con el director del liceo. Mira, esto es primicia prácticamente, aunque la gente de mi época lo sabía, para que yo diera charlas con respecto a esto en el liceo de Navidad. En función de mi teoría, de su teoría, sobre la, no pasa de ser una teoría, sobre la colonización, yo no diría fundación, de la meseta Llano Ratón. Pero lamentablemente hubo unos profesores muy radicales y me dijeron muchas gracias, pero no sigan ese tema porque al doctor Villanza Molina hay que respetarlo y usted está contraviniendo lo que el doctor dijo. Bueno, mis amigos, y hasta que llegamos con el podcast número 39 del Inquisidor Ilustrado, estamos dedicándole bastante a lo que es la fundación de Santana de Táchira. Para aquellos que son de acá, pues es un tema bastante controversial. Nos estamos exponiendo a que nos tilden de locos o nos quemen en la plaza pública, pero es una historia que tiene bastante de qué cortar. Les recuerdo, señores, que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas donde escuchan los podcasts: iVoox, Caster, Spotify, entre muchas más. Nos pueden seguir, nos pueden escuchar. Recuerden que este podcast sale prácticamente quincenalmente y la idea del Inquisidor Ilustrado es hablar de cosas que tienen mito, misterios, cosas insólitas y mucho más. Entre esos tenemos cosas insólitas. Quiero agradecer profundamente a don Rufino Segovia habernos acompañado el día de hoy en el segundo programa en vivo de El Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias, don Rufino, por traernos esa teoría que posiblemente es una realidad, pero ¿por qué dañarla, no? Lo que es el descubrimiento de Santana, ¿fue o no fue como nos plantean los libros? Simplemente estamos tocando ese tema y se habló de muchas cosas que nos pueden traer a decir, a cuestionar eso allí. Entonces, don Rufino Segovia, muchísimas gracias por participar en el Inquisidor Ilustrado del día de hoy. Y mira, yo antes de despedirme quisiera decirle a la audiencia que don Timoteo Chacón, para Rufino Segovia, fue un gran hacendado con una visión de futuro sobre la meseta. Se vino con los colonizadores ese julio de 1860, la colonizó, empezó y él se abrogó. Quizás el cronista es el que le abroga eso a don Timoteo, el fundador o el descubridor de la meseta. Pero fíjate que en el año 1875, creo, o 73, la fecha no la tengo muy clara, él registró ante el juez federal, como su propiedad, de su propiedad, compró las 333 fanegadas de tierra que iba desde el río Crimarí, de la ribera del río Crimarí hasta la ribera de la Quebrada de la Ratona. Dice, correcto. Dice el libro de Villanzar Molina. Bueno, Rufino, aquí bastante tela por qué cortar y creo que hoy bastante hemos hablado de nuestro amigo o nuestro descubridor. Hemos perturbado quizá su descanso de nuestro querido descubridor, don Timoteo Chacón, al cual le demos honores como a todo descubridor, sí, de que descubrió esta meseta. De hecho, una de los... Pero yo quiero dejar claro, discúlpame, yo quiero dejar claro, tú hablas de descubridor y mi teoría es colonizador. Colonización. Pero yo quiero hablar, Rufino, de que el escudo de Santana, una de sus imágenes más emblemáticas, o vamos a decir, lo que más nos reconocen cuando ven el escudo, dicen, este escudo de Santana, es porque hay un río y hay un venado saltando. En campo de gules, decía el doctor Villanza Molina. Estamos dándole un golpe bajo a esa teoría. Y por eso hasta nos pueden tildar de herejes. Pero esto se acabó y bueno, será en otra oportunidad que seguiremos hablando de eso, Rufino, porque ya se acabó. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy o en este podcast de El Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias, don Rufino Segovia, de verdad agradecido por habernos compartido con su experiencia centenaria lo que es el descubrimiento de Santana. Rufino, brevemente ya para despedir. Bueno, amigas y amigos, ha sido un grato placer que ustedes me permitan llegar hasta su sistema de internet. A donde quiera que nos escuchen. A donde quiera que nos escuchen. Y mi teléfono para cualquier opinión está a la orden. Bueno, y si quieren crucificar a don Rufino, simplemente escriban. Mira, hermano, yo siempre ando norcarco. Muchos profesores intelectuales de este pueblo dicen... Le avalan la teoría. Sí, cómo no. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias. Hoy en compañía con Don Rufino Segovia en el Inquisidor Ilustrado. Les habló Plácido Gutiérrez. Recuerden suscribirse a través de los canales donde nos pueden escuchar, Spotify, Castbox, Caster, iVoox, entre muchos más. Recuerden difundir este contenido, que eso nos ayudaría mucho. Les habló Plácido Gutiérrez en compañía de Don Rufino Segovia, agradecido por esta entrevista que nos permitió el día de hoy. Será hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. Les habló Plácido Gutiérrez. Llévatela. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.